Estoy saludando a Julio Piumato, secretario general de los judiciales y secretario de Derechos Humanos de la CGT. Piumato, buen día. María Luján Batallán lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, María Luján. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Piumato, hoy, en la reunión de comisión, justamente las centrales obreras van a estar, la central obrera CGT y también va a estar CTA, reunidas para tratar el tema justamente de las AFJP. Me gustaría que me contara un poco qué es lo que va a transmitir la CGT allí en esa reunión donde va a ser el orador Hugo Moyano. Bueno, varias cosas. Bueno, en tema de lo central, lo que hemos ya hablado con la presidenta, ¿no? Uh-huh. Que ha sido la posición pública de los trabajadores argentinos respecto a algo que no, por lo cual nosotros luchamos permanentemente, ¿no? Luchamos en el 94 para que no se aprobara algo que sabíamos que no solo iba a ser un robo al jubilado, sino que el Estado se iba a tener que hacer cargo tarde o temprano, pero también que generó o contribuyó a generar, digamos, un déficit en las cuentas del Estado tremendo, que perjudicó a los jubilados en actividad, que vieron disminuidos brutalmente sus salarios, y también perjudicó al Estado, que se tuvo que ir endeudando permanentemente, ¿no? Uh-huh. Lo que se consiguió hacer, hay que recordar, María Luján, es que el Estado privatizó las jubilaciones y después le pedía prestado a esos fondos que le entregaba a los pulpos de los bancos que los licuaron rápidamente, le pedía prestado esa plata y la pagaba intereses altísimos, ¿no? Claro. Realmente un acto de corrupción tremendo, a lo que se suma algo que algunos interesadamente quieren ocultar porque les importa poco la vigencia de la ley y de la Constitución Nacional, ¿no? Toda esa reforma estuvo en abierta contradicción, en abierta violación a lo que establece nuestra Constitución Nacional, que en el 14 bis deja bien en claro que es responsabilidad del Estado garantizar las jubilaciones y pensiones a todos los argentinos según lo establezca la ley, ¿no? Claro. Bueno, entonces más o menos está clara el planteo de ustedes. ¿Tienen alguna objeción al proyecto oficial respecto de cómo se van a mantener los fondos y quién va a cuidar de estos fondos, esto de formar una comisión en la cual esté la CIGEM, la auditoría, como propone, por ejemplo, la Unión Cívica Radical, la comisión de bicameral que propone también el oficialismo, que tal vez todos formen parte de el control, ¿no? Ejercer el control sobre los fondos que nosotros vayamos aportando, en definitiva. Obviamente, los que aportan esos fondos son los trabajadores. Entonces nosotros hemos reivindicado la participación de los trabajadores en el control de esos fondos, ¿no? Uh-huh. Cosa que obviamente no existía antes, claro. En las AFJP. Había una superintendencia, pero nunca supe qué hacía. No, obviamente. Bueno, si hoy vemos las jubilaciones que están, las pocas jubilaciones que están que están en marcha del sistema ese, vemos que prácticamente en la mayoría abrumadora el Estado se ha tenido que hacer cargo porque a los jubilados no le alcanza ni mínimamente para cubrir los mínimos establecidos por la ley, ¿no? Es decir, con analizar solo lo que está en vigencia se ve que es una gran trampa, y yo siempre digo, María Luján, que bueno, nos hubiera gustado que esto hubiera cambiado antes. Claro. Pero habiendo cambiado ahora, creo que se recuperan fondos de los jubilados, que si esto hubiera seguido, si hubiera cumplido las más amargas de las profecías, que todo se hubiera licuado. Pero también esto hay que recordar los que dijeron los propios maestros neoliberales, ¿no? Mm. No por algo este sistema es utilizado solamente en 6 países absolutamente periféricos, y los países principales del mundo nos han puesto como conejitos de India. Es cierto. Y esto yo recuerdo en el año 94, cuando vino Milton Friedman a Argentina, en esos viajes que lo hacían hacer permanentemente para aplaudir el desguace del Estado. Y decirnos lo que teníamos que hacer. Claro, que nos decía lo que teníamos que hacer. Pero fíjate vos que en ese 94, que durante 6 meses se discutió este proyecto, porque había mucha oposición en ese momento, le preguntaron a Milton Friedman qué pensaba de este proyecto de ley de la privatización de las jubilaciones. Y para sorpresa de todos, Milton Friedman declaró que era lo único que el Estado no se podía desentender. Y lo explicó desde una visión del sistema capitalista, ¿no? Claro. Diciendo que la vida útil de las empresas era de 20 a 25 años. Quería decir que cuando estas empresas tendrían que empezar a cumplir los fines para los cuales fueron creadas, ya habrían agotado su vida útil y el Estado necesariamente se iba a tener que hacer cargo del pesado legajo que le iban a dejar. Por suerte, acá no pasaron 20 y 25 años, pasaron 14, mucho no quedaba antes de la debacle final. Así que para nosotros es una saludable medida, es a tiempo y es la posibilidad de volver a lo que fue la clave, lo que debe ser la clave de un sistema jubilatorio, que es el pacto intergeneracional, ¿no? Que con el aporte de los trabajadores activos se le pagan los pasivos, y bueno, y los que somos activos hoy, cuando nos jubilemos, claro, se nos va a pagar el sueldo con el aporte de los activos de ese momento. Claro. Pimato, la última también, para darle tranquilidad a los trabajadores. ¿Ustedes también acuerdan de que el proyecto tiene que absorber a todos los trabajadores de las AFJP, no? Sí, sí, por supuesto. Porque si no, vamos a tener 14.000 tipos desocupados mañana. Obviamente que si pasan a trabajar el Estado, no la vamos a hacer trabajar como objetos sexuales a las vendedoras en minifaldi y repartiendo caramelos y viromes, ¿no? Tendrá que tener un trabajo... ¡Muy bien, Piumato! ¡Me está cayendo bien! Tendrá que tener un trabajo más serio, ¿no? Pero... Y no, porque así se trabajaba, como se jugaba el futuro de la gente. Sí, pobres chicas que estaban muy bien preparadas, porque realmente a veces hablaban, y cuando a mí me han querido vender 2.500 veces, siempre estuve en el reparto, pero me han querido vender, y pobre, estaban preparadas, uno les preguntaba, y estaban preparadas, pero es cierto, las tenían como objeto, y en realidad estaban preparadas como para vender ese producto que uno no quería comprar, evidentemente, y realmente las descalificaba a las mujeres, en definitiva, ¿no? Tal cual. Pimato, la última. Mire, quiero que escuche lo que decía la Presidenta de la Nación en el día de ayer. Bueno. En el tema también de la seguridad, que es un tema que nos conmueve a todos, también entender que tienen que colaborar todos, porque muchas veces la policía detiene, trabaja, detiene, y la justicia libera, y entonces es muy difícil, muchas veces, y digo esto y me hago cargo, de la necesidad de que cada poder del Estado se haga cargo del rol que le corresponde en construir el valor seguridad, que es un valor importante para toda la comunidad. Y no se hace con leyes más terribles o más duras, que los jueces tienen los instrumentos para denegar libertades, para denegar excarcelaciones, y los tienen que ejercitar para defender a la comunidad, para defender a los ciudadanos, que también necesitan, junto a esa educación y junto a esa salud, el valor seguridad. Pimato, como abogado y como secretario general de judiciales, ¿cómo trabajan los jueces? Y los jueces, los que trabajan bien, a veces se ven superados por las circunstancias, ¿no? Yo estoy de acuerdo que la cuestión no pasa por las leyes, sino pasa por el sentido de recuperación y las políticas que hayan de recuperación social de quien caen detenidos, ¿no? Y todavía tenemos un serio déficit en el sistema penitenciario argentino, sí. Y acá hay que promocionar los temas de recuperación. Fíjate vos que en las cárceles argentinas, en los que la gente del penitenciario no apoya demasiado, aquellos, está demostrado que aquellos que siguen estudios universitarios, la reincidencia es prácticamente cero, ¿no? 0,5%, mientras que quien está en un pabellón no haciendo nada, hay un 80% de reincidencia. Los números son clave. Tal cual. Entonces, creo que habría que ponerse a política para hacer real el principio constitucional, que las cárceles no están hechas para sanción, sino para recuperación, para recuperación de los detenidos, ¿no? Esto me parece un principio, coincido que no pasa por endurecer las leyes, y después hay que tener por parte de la justicia, hay muchos jueces que firman cualquier cosa, que no se comprometen. Igualmente, criticar la injerencia del Estado y todas esas cosas que hemos escuchado, ¿no? Creo que hay, por parte de los jueces, hay una seria falencia que viene de los años neoliberales, ¿no? No, igualmente mucho neoliberalismo, mucha modernidad y demás, pero cuando tenés que ir a ver un expediente, te tenés que ir a tribunales a hacer la cola. Si vas a un contencioso administrativo, a veces las colas son terribles, que funcionen los ascensores los días de nota, martes y viernes. Realmente es imposible mirar un expediente. Y digo, o sea, este sistema de que el empleado te baja el expediente, te lo da, lo mirás, empezás a mirarlo, después va al juez. O sea, me parece que debería ser una cosa tan rápida. No puede ser de que se siga con este sistema que es, no sé, de la antigüedad absoluta, de hace 5 siglos. Sí, no, no. La modificación de la gestión yo creo que es necesaria. Pero acá hay un tema, nosotros siempre insistimos, ¿no? Y estamos de acuerdo en modificar. Pero acá hay un tema que es fundamental, que hay que modificar el perfil de los jueces. Nosotros no podemos tener esa justicia que mira con ojos diferentes de acuerdo a la cara del cliente, ¿no? Digamos, sí, a quien tiene y quien no tiene. Funcionar a los poderosos y muy aséptica respecto, muy indiferente respecto a los más necesitados, ¿no? Si nosotros tenemos una justicia comprometida con la Constitución, que avance, en ese marco va a ser importante la modificación de la gestión judicial para ser más rápido. Yo creo que hoy el problema en la justicia no está tanto en la duración, en el tiempo, sino en el resultado, ¿no? Fíjate vos que durante todos los 15 años del neoliberalismo, a veces las sentencias salían rápidas porque te aplicaban el presaltum, ¿no? Te marchaba directamente la corte. Caso Aerolíneas. Y el presaltum eran para cortarte la cabeza en la guillotina. Así que creo que la gente, cuando va a la justicia, el primer principio es obtener justicia. Y esto es lo que muchas veces no se da por cuando los intereses del ciudadano común están contra, como fue las empresas privatizadas, o los sistemas jubilatorios, o todos los derechos que fueron avasallados durante los 90, bueno, ir a la justicia era como como ir a un callejón sin salida, ¿no? Por la actuación de los jueces. Entonces, en la medida que la justicia recupere su sentido constitucional de garantía de los derechos individuales y sociales de todos los argentinos, ahí va a tomar nuevamente importancia el tema que esa justicia sea ágil, sea rápida, para que llegue, porque si es ágil, es rápida, pero el resultado es que te cierran el acceso a los derechos que te da la Constitución, flaco favor le hace esa rapidez a la vigencia de los derechos que debe garantizar el Poder Judicial. Bueno, Piumato, muchísimas gracias por atendernos. De nada, al contrario, buenos días. Buenos días. Era el secretario general de Judiciales y secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, 8 de la